Hola Pablo, ¿cómo les va? Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo andan ustedes? Bueno, bien César, un placer tenerte al aire y para hablar de actividades atípicas, teniendo en cuenta que es el 9 de julio, pero con los protocolos tenemos que hacer algunos cambios. Contanos un poquito, César. Bueno, sí, esto es un poco la metodología que ya nos venimos de a poco en estos 100 días típicos de pandemia, venimos tratando de ir resolviendo las actividades artísticas y culturales, que por supuesto fueron las primeras, y creo que van a ser un poco la actividad artística es la que más perjudicada está en en esta pandemia, ¿no? Porque tratándose de la producción artística es congregar y el público, y ese público hoy ya no podemos congregarlo, así que ni mucho menos convocarlo a mirar un concierto, un recital, un acústico, una danza o algo por el estilo. Entonces, la tradicional función de honor que hacemos todos los años, la noche del 24 de mayo y la del 8 de julio, conmemorando la independencia nacional para este 8 de julio, tuvimos que reestructurar o reinventar una idea de que se haga virtual. Entonces, convocó a grupos y artistas locales, por supuesto, como siempre, nuestra idea es siempre que el artista local esté representado en el escenario del Odeón. Y bueno, en esta oportunidad les pedimos que hagan su propia producción desde su casa, ¿no? Mira qué bueno. Y bueno, y realmente fue el trabajo que han hecho con las herramientas con las que se cuentan muchas veces, que a veces un celular, han hecho un trabajo extraordinario desde lo artístico. Así que vamos a tener esta noche a partir de las 23 horas por Canal 2, por Canal 2, a partir de las 23 hasta las 0 horas, vamos a tener una grilla interesantísima de una producción literaria, una narración histórica, va a estar la danza, va a estar la música, y bueno, y van a estar los chicos de ECU también, que se sumaron a este proyecto, diciendo el preámbulo de la Constitución, va a estar el acta constitutiva dicha por Darío Echevarría, uno de sus, de los colegas, una de las grandes voces que tiene la ciudad, la narración histórica a cargo de Marcelo de Montebecker, bueno, va a estar Daniel Stech, uno de los jóvenes músicos de la ciudad de Concordia, del género del litoral, que va a participar, también va a estar Malvina Gutiérrez, con Martín Mencina, casi un trío, que es son músicos extraordinarios, por así decirlo, algunos integrantes del grupo desde la hostia, que hacen un proyecto en conjunto con Wally García, Martín Mencina, Sebastián Arleta. Así que bueno, van a estar componiendo el hilo conductor, que para nosotros la provincia de Tucumán es la más importante y agasajada en este caso, es por eso que tomamos el hilo conductor como la zamba, que es el género musical que los representa a ellos como provincia. Así que los ballet Sembrando Futuro, Alas de mi Patria y Renovando Sueños presentaron y representaron de manera también todo virtual, lo que estoy hablando, ¿no? Sí. En su casa. Los convives, que serían los matrimonios directores, en este caso de Sergio Lugo y María Legaray, o Daniel Bogado con Juliano Chalet, interpretaron una samba, y es así que... Después está el grupo La Cople, Hilda Santana, con Pablo Kaufman, el grupo Canto Nuestro, la banda del ejército del regimiento de Caballería, y también tenemos... El intendente Alfredo Francolini quiere homenajear también con esta función de honor a las personas esenciales, las que están haciendo realmente el trabajo de cuidarnos todos los días, en los accesos de la ciudad, en los grupos sanitaristas. Así que, bueno, hemos elegido un poema de Humbert Lima Quintana que habla de la gente necesaria, ¿no? Mirá vos, así se llama el poema, que se llama Gente Necesaria. Mirá qué lindo. Bueno, para nosotros y para el intendente, creemos que esta es la verdadera gente necesaria hoy, que está trabajando todos los días en estos puestos, con el frío, con el calor, con la lluvia, salvaguardándonos los ingresos de la ciudad, en los hospitales, en los comedores, en todas las actividades que son realmente esenciales hoy. El intendente quería agasajarlo y nos pareció apropiado este poema de Hamlet Blimer Quintana, Gente Necesaria. Qué lindo. Es un poco lo que se va a ver, es una producción artística nueva, emotiva, muy emotiva. Yo creo que le va a gustar mucho a la gente, así que invitarlos que lo puedan ver esta noche. No sé si dije ya que va a ser transmitido por Canal 2, la página oficial de la municipalidad y el link de YouTube, que ahora dentro de un rato los vamos a empezar a compartir. Perfecto. Como siempre, la gran predisposición de los artistas locales, ¿no, César? Y la gran necesidad. Seguro, seguro. Y la gran necesidad, no solo económica, por supuesto, que es lo que... No queda claro, sí. Sino la necesidad expresiva, ¿no? Seguro, para el artista es fundamental. Y la gran necesidad de expresar, no es lo mismo, no es lo mismo el aplauso y la calidez humana del público del Teatro Odeón que lo virtual. Pero bueno, esas son las herramientas que nos llevó este COVID a distanciarnos socialmente, y bueno, yo creo que esto... lo debemos hacer como responsabilidad de Estado y seguir creyendo que el distanciamiento social, hasta que no exista la vacuna, es la única herramienta de poder salir de esta situación. Seguro. César, te pregunto por mañana. ¿Va a haber acto oficial? Obviamente no estamos convocando a la gente porque la idea es justamente respetar estos protocolos, pero ¿mañana va a haber actividad? Mañana va a ser... dependiendo, sí, siempre de la dirección de protocolos. Sí que hay un izamiento de los pabellones nacionales, del pabellón nacional, y izamiento de banderas, y nada más que eso. Porque no queremos tampoco para nada convocar a participar de un acto y donde haya mucha gente, seguro. Se trata de esto, ¿no? Cuanto menos gente esté movilizada socialmente, y como decía anteriormente, más rápido vamos a poder salir de esta situación. César, apelando a tu experiencia como dirigente, como militante, ¿cómo estás viendo el manejo de la pandemia? Acá te saco un poquito de la cultura, porque te iba a preguntar de la situación, pero me parece que cuando iniciaste la nota hiciste un buen paneo. Por eso te pregunto, teniendo en cuenta que Concordia hoy tiene 3 casos confirmados, ninguno activo, una ciudad de cerca de 200.000 habitantes, teniendo en cuenta lo que pasa en otros lados, hoy hablábamos con el intendente Alfredo Francolini, hablaba de un balance... en un escenario negativo, un balance bastante positivo. Apelando a tu experiencia, César, ¿cómo estás viendo eso? ¿Qué balance estás haciendo de eso? Mirá, hay dos lecturas, ¿no? El otro día juntábamos con un amigo y me decía, aparecía la palabra gracias a Dios, ¿no? Y tiene mucho que ver estas cosas también, ¿no? Más allá del gran esfuerzo que ha hecho la ciudad toda, es como que hemos madurado un montón de conceptos nosotros como ciudadanos. En el distanciamiento, por más que aparezca siempre una persona que no está en plena conciencia de lo que significa esto, pero creo que el gran esfuerzo lo ha hecho la sociedad toda de la ciudad, más allá de las conductas y que pudo haber tomado la municipalidad en tiempo y forma. Creo que fueron medidas muy tomada justamente en primero hacer un ingreso único, que para nosotros fue vital. Eso creo que eso está fuera de discusión, que al principio creo que hasta en arameo sentíamos puteadas, por así decirlo. Pero después la gente fue tomando conciencia que por algo Concordia no es un milagro. La plena conciencia de que el control había que tenerlo y llevarlo a cabo día a día, hora a hora, minuto a minuto, y controlar, porque si no nos hubiesen podido detectar estos 3 casos. Seguro. Que vinieron exportados, haberlos protegido y encapsulado el problema, porque si no hubiésemos tenido, como todas las ciudades, algunas ciudades de Buenos Aires, o los barrios de Buenos Aires, hubiésemos sido un ejemplo más. Seguro, un caso seguro. Más. Pero creo que, más allá de eso, acá hay que tomar las decisiones que fueron tomadas en justo tiempo y forma del gobierno nacional, de Alberto Fernández, cuando todo el mundo, o la oposición, o los países que nos rodean, como Chile, Uruguay y Brasil, decían que era una... Bueno, el presidente de Brasil decía que era una gripecita. Hoy están contando fallecimientos de miles. Sí, y eso, bueno, esas medidas fueron muy oportunas en su momento. Y justamente esa unión del decreto presidencial, el decreto del gobernador Gustavo Bordet y nosotros ajustarnos a esa metodología y ser muy orgánicos en las decisiones nacionales, provinciales, nos llevó a lo que hoy es Concordia. Seguramente van a aparecer casos y eso no me cabe duda porque eso es nadie está exento de esta posibilidad. Pero cuanto más nos cuidemos y más hagamos todo lo necesario para cubrir el distanciamiento social, el uso de barbijo, el lavado de manos, etcétera, etcétera, que ya lo sabemos casi, lo hemos incorporado a nuestras vidas, no hay que aflojar porque estamos en pleno invierno, en pleno pico de estacional. Creo que esta batalla la tenemos que librar hasta ingresada la primavera. Sin duda. César, un gustazo tenerte en el programa. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos como siempre la predisposición para charlar con nosotros. Bueno, invitarlo entonces esta noche a partir de las 23 horas. Sintonizar Canal 2. Ahora vamos a empezar a compartir los links donde poder verlo por YouTube, por el canal de YouTube, y vamos a también tenerlo por la página oficial de la Municipalidad de Concordia, una extraordinaria gala del 9 de julio. Perfecto, ahí está César. Buena jornada y un fuerte abrazo.